Dialogue 2. An appointment with a real estate agent. 1. Let's listen. Buenos días, señora Rodríguez. Bienvenido, señor Cepeda. ¿Qué necesita? Tengo interés en un apartamento en el área. Estoy aquí de vacaciones con mi familia. Pues tenemos muchos. ¿Qué tipo de apartamento busca? Bueno, buscamos un apartamento de playa, pero lo necesitamos 3 semanas. Sí, no es problema. Hay mucha variedad. ¿Para cuántas personas? Yo quiero un apartamento de 2 habitaciones. Es para mí, mi esposa y 2 niños. Tengo uno muy bonito, con vista al mar. Un momento. Es de 2 habitaciones. Ah, pero no tiene muebles. ¡Qué pena! Necesitamos un apartamento amueblado. No se preocupe, tenemos muchos más. Necesitamos un apartamento amueblado de 2 habitaciones, cocina y vista al mar. Nuestros apartamentos tienen garaje también. Perfecto. ¿Cuándo podemos visitar los apartamentos? ¿Cuándo puede usted? Hoy o mañana, pero prefiero hoy. Pues vamos ahora.